La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época, en esto que ya forma parte, es carne de este programa, Arte, Política y Gestión, Un Solo Corazón, a cargo de Franco Verdini. ¿Cómo estás, Franco? Hola, Ángel. Muy bien. En este segmento, para aquellos que nos escuchan por primera vez, para aquellos que nos escuchan en algún otro lugar del mundo y no saben de qué va, charlamos acerca de política cultural, de gestión, de cómo es esto de, por ejemplo, gestionar un espacio cultural independiente, cómo hacer funcionar el intercambio, contactarse con otros centros culturales, con artistas, cómo hacer circular la cultura y el arte, y eso está muy encadenado con la política, que tanto nos gusta charlar de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la Red de Espacios Culturales Independientes de Bahía Blanca. ¿Qué es eso? Red de Espacios Culturales Independientes. La Red de Espacios es un nucleamiento, justamente valga la redundancia, de espacios culturales independientes de acá, de Bahía, que entran en lo que sería la Ordenanza de Espacio Cultural Independiente. Hay una ordenanza que crea la figura de ESI, con C, que da algún parámetro de lo que sería un espacio que no es ni una sala teatral, ni es un bar, ni es un boliche. Es una nueva lógica de fomentar el arte y la cultura. Y a partir de eso toma algunos rasgos y algunas características de lo que se llamó a partir de 2012 Espacio Cultural Independiente. Y la red viene a ser un nucleamiento de espacios que quieren funcionar bajo esa figura legal que crea esa ordenanza. Recordamos que esta ordenanza surge a través de la militancia y la necesidad de estos actores culturales. O sea, no es que de pronto hay una ordenanza que puede permitir el funcionamiento de los centros culturales. No. Eso a raíz de una necesidad de la gente que trabaja y que hace circular la cultura por estos lugares, se generó esta ordenanza que, digamos, que los enmarca y les da esa contención necesaria que debe estar desde el Estado para que puedan funcionar como corresponde. Viene, y si vamos un poquitito más atrás, a raíz de lo que sucedió allá lejos hace tiempo en Cromañón, en la que lo que saltó a la vista es que no estaba en condiciones para albergar a tanta cantidad de gente, no tenía condiciones de seguridad, y entonces lo que sucedió fue que los centros culturales, muchos no podían funcionar. Esos centros culturales siguieron, porque están llenos de vida, y aquí, en particular en Bahía Blanca, lograron que se dicte una ordenanza, que no es poca cosa. Esa ordenanza, ¿qué hace? ¿Los ayuda en cuanto a una ayuda monetaria? ¿Hay gente que te puede decir, sí, esto está funcionando, esto no? Más o menos, ¿qué es lo que hace? Sí, en primer lugar, sumo a lo que decís en el sentido de que eran espacios que ya existían. Uh-huh. No eran espacios que empezaron a existir a partir de la ordenanza, sino que eran espacios que de pronto no tenían una regulación y necesitaban justamente entrar en un marco legal para no vivir en la ilegalidad o dependiendo del gobierno de turno si te clausura o te deja funcionar. Lo que viene a generar la ordenanza es crear un marco regulatorio de decir, bueno, un espacio cultural independiente es esto, es un espacio donde se fomenta el arte, la cultura, se dan expresiones artísticas como, y las enumera de alguna manera. También el espacio cultural independiente es un espacio donde tiene agenda continua. El espacio cultural independiente tiene tres categorías, una que va hasta 50 personas, hasta capacidad de 50 personas, otra que va hasta 100 personas y otra que va hasta 200 personas. Y a la vez no es solamente una ordenanza de regulación, sino de fomento, donde crea una comisión técnica que está integrada en la nueva ordenanza, porque hay una que se realizó en 2012, que es la primera, y hay otra que se modificó y se realizó en 2016, si no me equivoco, donde dice que la comisión técnica está integrada por un integrante de la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante, por un integrante del Instituto Cultural, por un representante de la Red de Espacios Culturales y por un representante de las áreas del municipio, que son habilitaciones, que son bomberos, que son defensa civil y son electricidad y mecánica y algunas más. Lo que dice la nueva ordenanza es que es uno de todas las áreas. Antes era uno de cada área, lo que complicaba un poco más la reunión de comisión técnica. Ahora es un representante de la municipalidad de todas las áreas, entonces es más fácil coordinar en ese sentido. Y lo que hace es crear la comisión técnica, que es una comisión revisora de los espacios y revisora de las habilitaciones de estos espacios. La comisión técnica se junta, un representante o una representante de cada una de estas áreas, y dice, bueno, está este espacio que solicita ser ESI. ¿Se lo habilita, no se lo habilita? ¿Por qué se lo habilita? ¿Por qué no se lo habilita? Y a la vez crea un fondo de fomento que es primordialmente un fondo donde los espacios van a solicitar un subsidio para hacer obras tendiente a la habilitación. Pero una vez, supóngase que cumplimos, ya están todos los espacios que existen en Bahía, ya están todos habilitados. También es de fomento, o sea que también si la red de ESI decide hacer una actividad para fomentar la actividad de los espacios culturales independientes, puede requerir un subsidio de ese mismo fondo de fomento. Entonces lo más importante es que no es solamente de regulación y de control, sino que esta ordenanza te permite fomentar los espacios y te permite caminar en la habilitación de los espacios. Porque muchos de estos espacios, al ser independientes, no tienen una espalda económica para poder hacer obras del estilo de una instalación eléctrica acorde a la seguridad de un espacio que te lleva muchos miles de pesos, y pueden presentar un proyecto de decir, bueno, nosotros queremos ser espacio cultural independiente, pero necesitamos del Estado que nos apoye en la financiación de esta obra. Es muy importante porque la herramienta en sí, la ordenanza, es el fruto, una vez más, la cultura siendo avanzada en cuanto a la participación ciudadana. Todas estas cosas que menciona Franco son necesidades que fueron planteadas desde el personas que llevaban adelante los centros, o los colectivos culturales dentro de los centros culturales, y se plasmaron en una ordenanza que le dan el marco regulatorio para decir, bueno, nosotros somos un centro cultural, queremos funcionar con todas las de la ley, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta ordenanza, ¿qué se necesita? Y habrá que repararlo, y habrá que, ejemplo, poner la puerta antipánico, esa que abre para afuera cuando sale la gente. Bueno, habrá que tal cosa. Una vez que esté hecho eso, decir, bueno, ya está funcionando, ahora nos interesaría generar un evento que va a aportar a la cultura. También se podrá solicitar un aporte al Estado en ese lugar. Es muy importante esta herramienta. Los estarán escuchando en algunos otros lugares en el mundo, no lo podrán creer. Pues, ¿pero en serio hacen eso desde los artistas? Sí, participando políticamente. Y ya funcionando. ¿Está funcionando la ordenanza? ¿Funciona como tiene que funcionar? ¿Se cumple o no se cumple? Porque por ahí... La ordenanza está en vigencia, pero tenemos una falencia muy grande desde el gobierno municipal actual en cuanto a llevarla a cabo. Por ejemplo, en lo que es la comisión técnica, por ordenanza está pautado que una vez por mes se tiene que juntar la comisión técnica. El Instituto Cultural tiene que llamar a reunión de comisión técnica una vez por mes. Y desde mayo del año pasado esto no se hace, y desde junio, que nosotros mandamos una nota al Instituto Cultural manifestando que necesitamos una reunión de comisión técnica, ni siquiera recibimos una respuesta por no. Estás escuchando La Máquina en febrero del 2018, que es cuando se grabó. Franco nos habla de mayo del 2017. Tal cual. A lo que nosotros ahora hace un par de semanas nos volvimos a juntar y tuvimos la primera reunión de este año, del 2018, y le volvimos a enviar una nota al Instituto Cultural, que todavía no hemos recibido respuesta, y le enviamos una nota a la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante, a la cual esperamos por lo menos un gesto de la Comisión de Cultura que nos apoye en el acompañamiento, decir, necesitamos la reunión de comisión técnica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay subsidios que están ya aprobados para dar el dinero y están trabados. y la comisión técnica, si hay algo que tiene que hacer, es intentar destrabar esos subsidios. Y son subsidios que los espacios necesitan con urgencia para llegar a la habilitación que se necesita. No es para juntarse y hacer un asado. El subsidio tiene un destino específico, que es poner en condiciones las pocas cosas que le puedan faltar para tener una habilitación como corresponde y realizar los eventos que realizan. Es eso. Tal cual, porque la discusión no pasa por las cosas que se nos exige para habilitar, porque las entendemos y estamos de acuerdo que la seguridad de las personas que asisten a los espacios tiene que estar. Y el sistema eléctrico tiene que estar acorde. Y la puerta de salida tiene que estar acorde por si sucede algo. No es eso, sino que se está planteando la discusión de qué rol toma el Estado. Y si hay si el rol del Estado es un rol de apoyar, el gobierno de turno tiene que respetar eso, porque es una política estatal. Entonces, bueno, la discusión pasa por ahí. ¿Por qué rol está tomando este gobierno municipal en cuanto a una política de Estado que ya se tomó? Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Estás escuchando La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. Hablábamos acerca de este incumplimiento, de este retraso, pero los centros culturales llenos de vida siguen, se reúnen. ¿Y qué formaron? ¿Qué tienen ahora para contar esos centros culturales de la ciudad? Bueno, en principio, digamos, una de las tareas que nos dimos para este año es seguir enriqueciendo la red de espacios. Ahora somos alrededor de 7-8 espacios, porque lamentablemente Hamaca dejó de funcionar este último viernes pasado. Tuvimos la varieté de cierre de Hamaca. Factor C está ahí tecleando, están viendo desde la gestión cómo seguir, pero no nos queremos quedar en la disminución de los espacios, sino salir a buscar espacios nuevos que tengan la intención de estar regulados por la ordenanza de espacios culturales independientes. Y a la vez es tratar de generar algún sistema de fomento en cuanto a, por ejemplo, entradas anticipadas, tratar de nuclear la venta de entradas anticipadas, como también tratar de generar algún material unificado en cuanto a difusión de las actividades. Entonces, lo que pensamos es en un tríptico donde cada principio de mes podamos tenerlos en las salas, en los espacios, con las actividades de todos los espacios de la red. Entonces vos vas a ir a la panadería y vas a tener el tríptico de todos los espacios. Y vas a ir a Casa del Pueblo y vas a tener el mismo tríptico con las actividades de todos los espacios de todo el mes. Entonces ahora a principio de marzo va a salir el tríptico con las actividades de todo marzo de todas las salas. Entonces eso lo vemos como una herramienta muy importante en cuanto a funcionalidad de la red. Y además, desde diciembre pasado, hemos dado el puntapié de hacer el primero, pero la intención es establecerlo ya como una actividad anual, que es el circuito cultural independiente. ¿Qué es eso? En diciembre del año pasado abrimos a un estilo, y lo digo porque el formato lo agarramos un poco de ahí, un estilo de la noche de los museos, donde abrimos todos los espacios en simultáneo y abrimos para que la gente recorra los espacios. Y recibimos a la gente para contarles qué es un espacio cultural, qué actividades desarrollamos en este espacio que va a visitar la persona, la importancia de la red, la importancia del espacio para con el arte y la cultura de la ciudad. Y lo que hicimos es dos domingos, que fue el 10 y el 17 de diciembre del 2017, abrimos en simultáneo todos los espacios, donde tuvimos el plus de un colectivo que recorrió los espacios en dos tandas. 4 espacios el 10 y 4 espacios el 17, donde la gente se subía al colectivo puesto o facilitado por turismo del municipio, y podía conocer, la gente que se subía al colectivo podía recorrer 4 espacios el domingo 10 y 4 espacios el domingo 17. Y ahí se les contaba qué se hacía en ese espacio, qué actividades se desarrollaban, cuál era el enfoque de ese espacio, porque hay algunos más apuntados a teatro, otros más apuntados a las artes visuales, otros más apuntados a la música, y cuál era la importancia de la red y cuál era la importancia de los ESI para el arte y la cultura de la ciudad. ¿Qué repercusión tuvo? ¿Funcionó eso? Funcionó mucho, para la expectativa que teníamos. El colectivo se llenó de gente, alrededor de 30, 40 personas giraron por los espacios, y también funcionó en el sentido de que era público que no solemos recibir en los espacios culturales, entonces fue público nuevo al que llegamos y fue público nuevo que conoció estos espacios. Y para este año ya nos sentamos a charlar, ya desde ahora, desde febrero, planificando en cómo mejorar y en cómo poder enriquecer ese circuito cultural independiente y en cómo establecerlo ya como un evento que se haga todos los años. Eso uno soñaría, creería que el Estado tendría que formar parte en cuanto al apoyo, aunque sea en la difusión. Digo, pensando en las pautas publicitarias que se utilizan en grandes medios, me quedé pensando en el tríptico, que es una impresión. Básicamente, ¿qué poco le significaría al Estado y cuánto bien haría a todos los centros culturales y por ende a la cultura local que el Estado se sentara en una de esas reuniones y decía, bueno, ¿qué necesitan? Porque están dando respuesta a una necesidad concreta, cultural. Esperemos que algunos que escuchen esto digan, la verdad que sería interesante, y llame por teléfono y diga, muchachos, quédense tranquilos que de las impresiones se encarga el Estado, mínimamente, y que de un espacio en algún medio también se va a encargar el Estado para que se sepa que esto que está nuestro, porque no están trayendo a alguien de afuera a nivel nacional para que haga un mega recital en un estadio cerrado, sino que están en los barrios, en toda la ciudad, mostrando lo que hacen. Sí, en un principio estamos intentando de que llame a reunión de comisión técnica. Por lo menos eso. Claro, una vez en reunión de comisión técnica se le podrá plantear algún tipo de apoyo. Bien. Cuando fuimos a pedir impresiones para el circuito cultural independiente, se nos negó. No había presupuesto para impresiones. Entonces, no ni siquiera aspiramos este año a hacer las tratativas, sino que arrancamos con las impresiones, las costeamos nosotros, porque sinceramente si esperamos al apoyo de este gobierno particular, creo que nos retrasaría. Y sí, o sea, sería ya un sueño poder disputar pauta oficial, que desde la pauta oficial, que tantos recursos se gastan, se pueda pensar en los espacios culturales independientes, pero creo que el ámbito de discusión y de plantear esas cuestiones es la reunión de comisión técnica, y si no nos atienden, no nos llaman, no les importa reunirse en comisión técnica, se nos agotan los ámbitos de pedir la participación del Estado. Entonces, en un principio, si hay alguien del Instituto Cultural que puede llegar a escuchar este programa, lo bueno sería que se quede con la idea de que necesitamos la reunión de comisión técnica. Más cerca entonces de ese circuito estaremos charlando nuevamente para efectivamente darle la difusión que corresponde. Claramente. Gracias. Franco, como siempre, un placer charlar con vos y nos reencontramos muy pronto. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.